Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Nadie quiere el delito ni a los delincuentes. Todos tenemos en mente un proyecto para vivir en paz y sin sobresaltos. Muy pocos, por no decir nadie, tiene una idea cabal de cómo hacer para terminar con el delito y con los delincuentes. Con los delincuentes que molestan nuestra tranquilidad y también con los que ni siquiera son delincuentes, ya que lo que cometen son faltas. Porque eso es lo que preocupa a la sociedad. Porque no he visto a nadie salir a protestar por los delincuentes de guante blanco, disfrazados de inversores, o estos inversionistas en el fútbol, lavando dinero. Y tampoco le preocupa a la sociedad las artistas de televisión que venden su cuerpo, se prostituyen e inducen a la prostitución. No, esos no. Ni a los que cometen delitos menores, pero de los que estamos acostumbrados, como no pagar los impuestos, como tener funcionarios en negro, como vender y comprar chorizo en las carnicerías, como vender y comprar leche sin pasteurizar, como hacer el surtido en el ceguao, o fumarse un porro, o manejar con un trago arriba. No, esos delitos a la sociedad no les preocupa. Pero si no molestan. La sociedad clama medidas ejemplarizantes con quienes andan en moto sin casco o corren picadas en plena carretera. Para la gente, eso es lo preocupante. ¡Se pueden matar!, nos dicen. Y es cierto. Y proponen matarlos a palo o enrejarlos y que los violen en la cárcel, que es lo primero que sucede. Nadie dice que, como todos los vehículos están asegurados, es el banco asegurador el que tiene que hacerse cargo de pagar los gastos de curación a los heridos en accidente. Y no tiene que ser el hospital, o la mutualista, o el accidentado. Y aun cuando no estén asegurados los vehículos, hay un fondo especial donde el banco es el que tiene que pagar las curaciones. Nadie dice eso. Y con respecto a la obligatoriedad de andar de casco, porque lo dice una ley nacional, dicen. Bueno, no es cierto. Debería decirse la verdad. Debería decirse que constitucionalmente, en las ciudades, es el intendente el que fija las normas de tránsito y circulación, en esta y en las otras 18. Así que esa ley no vale para acá. Pregúntele a cualquiera que sepa y que no sea mala leche. El Melo es obligación andar de casco el moto porque hay una disposición municipal avalada por la Junta que lo dice. Es obligación. Pero no porque lo diga Barrio o la UNASEB o cualquier médico. Una de las maneras de terminar con los delitos es reprimir, con ese o con cualquiera. Pero ese que es el que preocupa. Y para la gente, cuanto más severa sea la represión, las penas, mejor. Por eso se llama represión. Y quienes lo aplauden o lo ejecutan se llaman represores. Todavía andan buscando desaparecidos a los que la dictadura reprimió en su momento por delitos, por las dudas. Y ninguno de esos desaparecidos nos molestan con escape libre ni sin casco. La represión terminó con ellos. Tenemos que entender que está en la naturaleza de los hombres ser transgresores de las reglas. No hay ninguna ley que prohíba masticar vidrio, y sin embargo nadie lo hace. Es que las cosas que están prohibidas son las más lindas, pero todos cometemos delitos o faltas. ¿Por qué queremos que vayan a la cárcel los que cometen faltas menores a las que nosotros cometemos? Por simplificación, por halaganes, simplemente por no pensar y empezar por marcarle los valores a nuestros hijos. Porque hacen como Vicente, que marcha el ruido de la gente. Esa es mi propuesta. ¿Cuál es la tuya? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.